Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Pues yo muy bien. Esta tarde, amigos, contentísima estoy para volver a estar con ustedes otra vez. Empezamos el programa conmigo. Al siguiente tenemos a Vicky y Amelia. La segunda parte de la entrevista a Casa de la Mujer, en la Casa de la Mujer. El hombre sin cabeza. Crónica sobre los mundiales de fútbol. Al siguiente conmigo, la historia de América. Abraham Lincoln liberando a los esclavos africanos. Sinbad, una jornada en mi vida. Foreño, otros mundos. Mejimaño, noticias de internet. Jesús Torero, noticias y despedida. Vale, queridos amigos, queridísimos amigos, quiero que lo pasen de maravilla, mil maravillas con nosotros, porque yo estoy preparada para que estén a gusto con ustedes, para estar a gusto con ustedes. Mira, si ustedes quieren llamarnos y darnos cualquier sugerencia o decirnos lo que quiera, aunque sea para saludarnos, te doy el número de teléfono, que es 976-291398. Empezamos, ya. Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente Clara. Toda una serie de síntomas que se podrían catalogar como que forman parte de ese trastorno de estrés postraumático, que sería reexperimentación, evitación y aumento de la actividad. Aumento de la actividad, de ansiedad, ¿vale? Ajá, está muy nerviosa. Tienes que hacer muchas cosas, tienes que moverte. Exactamente, estás muy nerviosa, muy inquieta, te dan taquicardias, no puedes respirar, ajá, ¿vale? Evitar lugares, por ejemplo, evito tal calle porque me recuerda, sí, ¿vale? Ya, es muy interesante lo que estás contando, Ana. ¿Vale? Entonces, claro, evidentemente es importante. Como resumen, ajá, ¿vale? Un poco, sí, para que independientemente de todos estos nuestros oyentes entiendan un poquito, es decir, ¿no? Y puedan. Que la situación, que el haber vivido una experiencia de violencia en la relación de pareja tiene unas consecuencias psicológicas importantes que generan un importante, ajá, malestar emocional. Los síntomas pueden ser variados por lo que estamos viendo. Pero es importante contemplar que una mujer que llore, que esté nerviosa, que no... Que enferme habitualmente, habitualmente con dolores, que no duerma que bien, discurso, que esté muy... No sé, a veces... Hasta pesadillas. Pesadillas, sueños recurrentes, fobias... Todo esto es consecuencia de la situación de maltrato que claro, viene. Tendremos que estar atentos, ¿eh? Claro, ¿eh? Y Ana, ¿cómo sabemos que realmente salimos de ese problema de malos tratos? ¿Cómo se sabe eso? Claro, yo tiendo siempre, en mis sesiones de atención psicológica, mi primer punto, aspecto que me gusta devolver a la, de devolver, de que reflexione la mujer, es que esto es un proceso. No se sale del maltrato una vez tomado la decisión de ruptura, sino que necesita un proceso para reconstruirse. ¿Hay estipulado algún tiempo, más o menos, algo que pudiéramos decir? No. ¿Tiene que pasar tanto tiempo para que...? No. Eso depende de cada una, supongo, yo ¿no? Yo creo que es importante cada una, primero, tomar la decisión, sale, como decías ¿cuándo se tú? Sale? En el momento que una mujer ya se dice a sí misma, esto que me está pasando me está haciendo mucho daño, yo no quiero esto para mi vida, ya está empezando a salir. ¿Entiendes? Sí, es tomar la decisión. Tomar la decisión es comenzar a decirse... Sí, al cambio, comienza el cambio. Ahí, comienza claro. El cambio. El cambio, el proceso, la ruptura, pues bueno, llevará cada uno su tiempo, ¿no? Pero es importante que esto se viva como un proceso de superación, de que el primer paso es el paso fundamental para continuar con el segundo peldaño y para el tercer peldaño, es decir, reconocer e ir ganando autoestima, confianza, seguridad. Reconocer que hay ese problema, reconocerse que en la relación de maltrato he ido perdiendo todo esto, pero no lo he perdido porque yo lo he perdido porque he querido, sino por como consecuencia de las dinámicas que mi expareja ha establecido conmigo, que me ha anulado. Ya. Lo que pasa es que da la sensación de que la mujer eso realmente necesita apoyo, ¿no? Sí, que estás como muy sola en ese. Claro. Y cómo conseguir ese apoyo, donde entráis vosotros también, ¿no? ¿Cuáles serían esos recursos? Pero claro, un síntoma importante es el aislamiento social y familiar. Porque claro, cuanto más te aísla tu pareja, pues evidentemente más control tiene él sobre ti, más poder sobre ti. ¿Qué recursos hay? Evidentemente hay unos recursos específicos de atención a la violencia aquí en Zaragoza, concretamente. Está la Casa de la Mujer, que cuenta con un servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género, donde realizamos atención social, psicológica y educativa. También contamos con un servicio de asesoría jurídica y con distintos recursos de alojamiento, como una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia y unos pisos tutelados. ¿Vale? También es importante, posiblemente vi que ya lo hayas comentado en anteriores programas, pues recordar el teléfono, es 24 horas específicos de maltrato, sí, que es muy interesante, 900-504-405. Sí, es un teléfono 24 horas donde puedes llamar a cualquier momento. Y directamente sí, te ponen en contacto al final del programa con un abogado que te acompaña en un determinado momento si tú quieres poner una denuncia, a interponer una denuncia, y también cuenta con trabajadores sociales de guardia. ¿Y tienen cualquier ayuda, tanto jurídica como de abogados, de estas circunstancias? Sí, sí, sí. ¿Tienen? Evidentemente, este teléfono sí. ¿Sí? Te contacta con un abogado y si una mujer está dispuesta a poner la denuncia... pues el abogado es el que le acompaña y le asesora a nivel jurídico. El primer paso para la mujer es que comience que se permita decir lo que está pasando. Sin miedo a que no sea decirlo. Comprendida. Es que eso es lo que hablábamos, ¿no? El miedo, la culpa... Que se permita expresar. Claro. Que se permita expresar hace lo que está pasando. Hace falta un espacio para que... Sin ningún tipo de cuestionamiento, ni nadie la va a juzgar. Claro. Y que pueda hablar, claro. Eso sí creo que es muy importante. Y que pueda comprender cómo ha ido... esa relación, los deseos que ella tenía, las expectativas y cómo eso era un ideal pero no, y, no es lo, y no ha sido lo real, sino que lo real ha sido mucho sufrimiento y mucho dolor. Importantísimo también, Amelia, sí. Dime. Todo el tema de la prevención. Claro. Todo el tema de la prevención. Claro. Yo es lo que te iba a preguntar un poquito. Sí. Me venía por la cabeza, la familia... hablando del tema un poco también preventivo, ¿no? Sí. La familia tiene algo que ver, supongo, la infancia que ha vivido una niña, ¿no? Una mujer, ¿cómo le puede afectar? O no necesariamente tiene por qué ser el sitio donde haya sido todo, caldo de cultivo. Todo nos afecta. Ya. En la vida todo tiene la afectación. Uh-huh. Es importante cuando nos vinculamos afectivamente, pensar y repensar cuál es nuestro concepto de amor. Sí. ¿Cuál es nuestro concepto como mujer? Uh-huh. El amor romántico, uh-huh, cuestionante. Que hace tanto daño o que ha hecho tanto daño. Que ¿no? nos está haciendo tanto daño y que nos pone en una posición muy vulnerable para mujeres, iniciar relaciones en las que podamos ser víctimas de violencia. Ese ideal del amor, ese ideal de que por el amor todo lo puede, que hay que aguantar. Bueno, la iglesia también ha tenido la educación que hemos recibido, evidentemente, ¿no? La educación también es importante. Entonces, ha tenido un papel importante. En la medida que una mujer se sienta segura consigo misma, con una uh-huh autoestima adecuada, con una confianza en sí misma, evidentemente puede colocarse en una posición más fuerte, sí, o más segura para no iniciar este tipo de relaciones. Sí, para ponerse en una situación de igualdad. Evidentemente, sí, cómo nuestras experiencias pasadas, pues evidentemente nos conforman nuestra estructura de personalidad, ¿no? Uh-huh. Y nuestras características psicológicas. Pero sí, también es importante visibilizar que el maltrato se da en mujeres jóvenes, mujeres mayores, mujeres formadas, mujeres sin recursos económicos, con escasa formación, es decir, que el maltrato se da en todas las estructuras sociales. Lo importante es que se comience a visibilizar lo que es maltrato, que eso es una relación de maltrato, interesante. Que tengamos conciencia de muchas que... Muchas mujeres tienen miedo a hablarlo por la sociedad, porque siempre son señaladas. Salirlo a la luz, decir yo soy una mujer maltratada, y tienen miedo a decirlo porque uh-huh muchas dicen no han criado, no puede haber divorcio, no puede haber esto, aunque te maltrates lo aguantas o tienes que aguantar. Claro, evidentemente, claro. Todos estos conceptos que hay todavía de no reconocimiento. A ver, el tema de la violencia es un problema social y hay que entenderlo y hay que vivirlo como un problema social. Y así nuestras respuestas serán socialmente de apoyo y de ayuda. Yo, con las mujeres que atiendo, muchas veces con respecto al entorno más cercano, y es un entorno que les quiere, que hay afectos, uh-huh, hay veces que una se siente muy incomprendida. La incomprensión viene por dos líneas. Uh-huh. ¿Pero cómo has aguantado tanto? Sí. Claro, sí que no es lo mejor que le puedes decir a una mujer, ¿no? Claro, pero ¿cómo has aguantado tanto? Pero claro, es que yo creo que... No es fácil. El no entender las dinámicas de maltrato, el cómo te atrapa una relación de maltrato, lo insegura que te está creando, porque él te genera inseguridad, te genera miedo, te chantajea emocionalmente. Pues claro, eso no se conoce socialmente, lo que está pasando dentro de una relación de maltrato, porque claro, se da en un ámbito privado, en la esfera íntima, dentro de casa. Y otra respuesta que tienen es, bueno, pues si ya ha roto, venga, te lo tienes que pasar muy bien, tienes que estar muy contenta. Con lo cual también desconocen que necesitan un tiempo, sí, pues proceso, para recuperarse, para mejorar toda la sintomatología depresiva, para sentirse más seguras, más confiadas. Sí, yo tengo un recuerdo cuando era pequeña, ¿no? Que me acuerdo que oías a lo mejor a los vecinos o oías casos, ¿no? Y es que estaba mal visto, era no te metas, que eso son cosas privadas y particulares. Claro, entonces eso por lo menos se ha roto. Yo creo, ¿no?, que se ha roto. Yo creo que eso hemos avanzado. Es importante, ¿no? El avance es ese. Sí. Es decir, es un problema social. Que ya se visibiliza más. Ya que no es un problema de dentro de casa, sí, ¿no? Sí, es problema social. Y no tener miedo cuando ve a alguien que está maltratando, ser capaz de, o uno mismo, denunciar ese caso. Exactamente. Enfrentarse a esa situación. Que ya haya recursos específicos también es muy importante. Ahí está. Que haya una ley específica. Que haya. Que tenemos que hacer mucho más, ¿eh? Sí. Y que tenemos que seguir. Que haya toda una respuesta judicial, una respuesta policial, específica para atender a mujeres maltratadas. Estamos dando pasos. Claro. No hemos acabado, ni mucho menos. Sí. Tenemos que mejorar y implantar muchos más recursos y evidentemente trabajar mucho en la prevención. Claro. Ana, pues es muy interesante todo esto lo que nos estás contando. Yo creo que le sirve a la gente precisamente para no cerrar los ojos, para que estén atentos, para que sepan que se puede denunciar, para que sepan que no es algo del ámbito privado y que hay recursos que las mujeres pueden utilizar. Volveremos a dar el número de 24 horas para que la gente lo tenga en cuenta. Y bueno, te invitamos para una próxima vez, si hace falta, porque es un tema que creemos que es importante y tiene Estoy segura que es muy importante. Pues muchas gracias, vale. Vicky y Amelia, ha sido un placer. Muchas gracias a ti. Poder compartir este espacio con vosotras y todos vuestros oyentes. Vale, gracias a ti, Ana. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Si tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. Noche de luna y clavel, Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, arquera de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Hermosa canción, Fado Andaluz, del inolvidable Carlos Cano. Este fin de semana, Lisboa se vistió castizo para este campeonato entre el Atlético y el Madrid. Pasarán muchos años para que esto vuelva a suceder, que coincidan dos equipos de la misma ciudad, en un país hermano como son los lusos, lugar de siete colinas, de su feria de libros manoseados, de tranvía nostálgico, de jerónimos y cerámica de azul manolina, de gloria como Eusebio, Américo, Pereira, Columna, etc. Entusiasmo desde Zaragoza hasta Faro con escala en Madrid. Finalidad. Continuando con los campeonatos mundiales de fútbol, estamos en el de Inglaterra. El maestro Peña, con su sabiduría, nos dice lo siguiente. Cuarto de final. En el estadio de Wembley se viste de alegría con toda su hinchada. Esta vez los ingleses cambian de camiseta, es celeste. Esta vez contra Argentina. Los argentinos con su tradicional albiceleste. Este encuentro está a cargo del árbitro, el alemán Herr Kleinte. El encuentro es duro, fuerte. Marcado a presión por ambas escuadras. Esta vez su pupilo de Ralf Rangnick, Greivis, veterano del mundial anterior, delantero número 9, es fuertemente fauleado y reemplazado por Geoffrey Hurt. El partido sigue siendo durísimo, choques fuertes entre ambas partes, recordando que Bobby Charlton, ese choque que tuvo contra el portero Roma, la expulsión de Ratín, que la policía tuvo que intervenir para sacarlo fuera de juego. Pero Inglaterra vence este encuentro sobre Argentina con el tanto del reemplazante Urs por la mínima diferencia de 1-0. Increíble. Inglaterra pasa a las semifinales. Inglaterra semifinales después de 5 mundiales. Su tercera oportunidad en octava de final contra un país sudamericano. Inglaterra es semifinalista. Argentina, con su director Juan Carlos Lorenzo, eliminada, vuelven a casa. En el Aeropass, en la ciudad de Middlesbrough, Alemania enfrenta a Uruguay. El árbitro es el inglés Jim Feney. También el encuentro bastante parejo, marcando a presión todo el primer tiempo, pero la rudeza lleva por parte del equipo uruguayo. En el segundo tiempo, el partido sigue parejo, con fuerte marcación, pero los uruguayos meten presión, rudeza, violencia. Momentos después, el capitán de la selección uruguaya, Troche, es expulsado por golpear fuertemente a Haller, que lo tiende en el suelo, que años después le trajo complicaciones. Pero no obstante eso, le aplica una bofetada a Uwe Seeler. La policía tuvo que intervenir para ser expulsado. Estamos en Lima, en el Coloso José Díaz, este hermoso estadio de fútbol. Ya, oye, huevón, siéntate, humitas, humitas, a un solo, humitas, a un solo, a pachana, a las cachanas, las cachanas, un solo, a un solo, chapana, la rica chamana, caserita, chapana, chapana, maíz, cancha, cancha, a un solo, barquillos, a un solo, barquillos. Ya, Silva es expulsado del campo. También la policía tuvo que intervenir para sacarlo. De este modo, Uruguay queda con 9 hombres. No puede resistir más el ataque germano. Finalmente, Uruguay cae por 4-0. La selección uruguaya, con su director técnico Odunio Viera, del mismo modo vuelven a casa detrás de su eliminación. En el Goodison Park de la ciudad de Liverpool, Portugal, de manera increíble, un partidazo, como decían los observadores, venció a la joven Corea del Norte por 5-3, que en el primer tiempo iban ganando 3-0 los norcoreanos, pero la esperanza de Eusebio, con penal y todo, convierte 4 goles y 1 de Torres. Este encuentro fue el árbitro israelí Menachem Ashkenazi. La prensa quedó admirada. Corea del Norte a casa, detrás de su eliminación de 5-3. En el Rogers Park de Sunderland, la Unión Soviética juega contra Hungría. Un encuentro bastante rudo, a presión, marcación por ambas partes. El defensa Josip Sobo anula al delantero Florian Albert. Hola amigos, de nuevo Manuela, vuestra amiga. Voy a cantar una canción de la diva Diana Ross. Se llama Theme from Mahogany. Do you like the things that life is showing you? What are you going to do, you know? Do you get what you're hoping for? When you look behind you, there's no window. Where are you hoping for? Do you know? Once we were standing still in time, chasing the fantasy that filled our minds. You know how I love you, but my spirit was free, laughing out the question that you once asked of me. Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know? Now looking back at all we planned, we let so many dreams just slip through our hands. Why must we wait so long before we see? Outside the question, do those questions can be? Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know? Do you get what you're hoping for? When you look behind you, there's no window. Where are you hoping for? Do you know? Hola, ahora vamos a seguir la historia de Abraham Lincoln. Particularmente célebre por la vehemencia de su verbo y la solidez de su argumentación, fue su discurso antiesclavista, Peoria, en 1854. Comprometido con la causa contra la esclavitud, Lincoln se afilió al Partido Republicano 2 años más tarde. Derrotó de nuevo en las elecciones al Senado en 1858 a la intensidad de la campaña antiesclavista. Los duelos dialécticos que mantuvo con el candidato demócrata Stephen A. Douglas, elegido en la ocasión, le devolvieron la popularidad perdida. La moderación de su oposición fue decisiva para que en 1860 la Convención Republicana de Chicago lo eligiera candidato a la presidencia en detrimento de William H. Stewart, representante de los abolicionistas más radicales. Al año siguiente, favorecido por la división interna de los demócratas, ganó las elecciones a la presidencia de la Unión, lo que desencadenó la reacción de los estados suristas. Antes de que asumiera oficialmente la presidencia, estos, encabezados por Carolina del Sur, declararon la independencia. Aunque el estallido de la guerra civil pareció inevitable, Lincoln intentó detenerla, restaurar la unidad formando un gobierno de coalición con los sudistas. En 1860, la Unión Norteamericana se quebró ante el peso de la esclavitud. Tras décadas de tensiones regionales, los estados sureños decidieron separarse de los Estados Unidos y formar un país independiente de esclavistas. El gobierno federal del norte y su presidente, Abraham Lincoln, no aceptaron la decisión sureña. Tras intentos fallidos de negociaciones, la guerra civil fue inevitable. En abril de 1861, los sureños atacaron a las tropas federales acuarteladas en el Fuerte Sumter, en la bahía de Charleston, Carolina del Sur, dando inicio a una carnicería que se extendió hasta 1865. Este fue el más terrible de los conflictos en que los norteamericanos se han visto involucrados solo por los 600.000 vidas que se costó, sino también por la profunda cicatriz que dejó en la sociedad norteamericana. Tras 4 años de combate, fratricidad, los Estados Unidos permanecieron unidos y los esclavos alcanzaron su libertad. La guerra civil norteamericana es uno de los momentos más críticos de la historia de los Estados Unidos, pues estuvo en juego la supervivencia misma del país. La próxima vez les cuento la cuarta parte. Hasta luego, cariños. Hola amigos, amigos de Radio Topo, soy Sindbad. Soy aquí en Zaragoza, mi tierra de acogida. A mí me gustaría hablar de una jornada normal y corriente de mi vida. Por ejemplo, me despierto a las 7, me limpio, rezo, a las 8 tengo que estar al albergue para tomar mi desayuno. Comida a las 13:45. El resto del día le pongo para buscar el trabajo. No es fácil. Tengo que buscar entre los amigos, en Linem, buscar un enchufe, porque la vida es así. Bueno, después de eso, vuelvo a mi casa, abajo del puente. Mi casa es muy bonita. Tengo el puente con techo, cortinas para hacer paredes. No tengo muchas cosas, al justo, pero abajo del puente tenemos muchas cosas. La esperanza, que un día todo eso va a cambiar. A la tarde preparamos la cena, todos juntos. Con el poco que podemos conseguir. Nos ponemos en el salón hecho de sofás que habíamos reciclados. Y sobre una mesa, una tetera, una vela, y hablamos de todo. Hablamos del día, de cada uno de nosotros, gente de la calle. hablamos nuestra familia, nuestra tierra. Nostalgia. Es una pena. Y volvemos a rir de todo. Y decimos siempre, mañana será otro día. Allah Karim. Toutes ces filles ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer le cœur. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère. Bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis, avec la force et le sourire. Le poing levé vers l'avenir. Lever la tête, lever le torse. Sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là ce qui bat le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Lisboa antigua reposa, llena de encanto y belleza, que fuiste hermosa al sonreír y al vestir tan airosa. El velo de la nostalgia cubre tu rostro de linda princesa. No volverás. Gracias Portugal, gracias Lisboa, por ser grandes anfitriones. Lisboa, señorial. Bienvenidos al programa Selfie, que solamente nosotros nos escuchamos y nos fotografiamos. Marca blanca de la radio, llevado a cabo por Gente en Off, Homeless Copyright, You Know, You See. ¿Sabes quién fue Florence Lawrence? Una inventora y actriz canadiense, se le considera la primera superstar del cine. En 1910 logró un contrato por $1,000 a la semana, nada despreciable para la época. Diva que se dedicó a comprar automóviles, incipientes en la época, pero les metía la mano, los mejoraba. Se le considera la creadora del antecedente de las intermitentes. Oye, oye, fuereño, para tu coche. Oye, que yo me hice un chiste sobre las intermitentes. Fíjate que iban dos del bujío y le dice uno al otro, a ver, vamos a hacer el viajecito. Ve si está, si funciona las intermitentes. Y le dice el otro, ahora sí, ahora no, ahora sí. Ahora no. Ya, calla, calla. Vamos a seguir con las noticias, hombre. Es mal gusto. También construyó esta dama, Florence Lawrence, el antecedente de la luz de freno. Recordemos que en ese momento los coches no tenían las baterías o acumuladores para el encendido eléctrico. Sin embargo, a vuelta de brazo se tenían que echar a volar con la manivela, provocando más de un daño personal con esta situación en su momento, ¿no? Por cierto, vean nuestra página de Facebook cómo esta diva resolvió inteligentemente estos dos problemas en su momento. También tenemos que decirles que Canadá posee la Cruz Roja con mayores recursos del mundo. Y también Canadá, que está en Norteamérica. En Norteamérica está México, está Estados Unidos, está Canadá y Alaska. Pero Canadá es la parte que tiene el territorio más cercano a África. Curioso. Por cierto, hablando de curiosidades, el barrio más densamente poblado de España es el de Florida, en Hospital de Llobregat, en Cataluña. Y aquí andamos en esas áreas. Cataluña también se destaca por sus grandes descubrimientos científicos, como lo hacen otras partes de España, etc. Científicos del Imperial College de Londres descubren cómo convertir la luz en materia, el sueño de muchos científicos. Por cierto, en su momento fue un joven británico quien halló a Einstein en alguno de sus trabajos para llegar a tal objetivo, de los objetivos que quería Einstein. Hay una película sobre el tema, muy buena película. Noticias para los sin techo. Los compañeros que visitan o viven en Madrid tienen desayuno gratis el último sábado de cada mes, en el barrio de Justicia, casi en el centro. Los galeristas de esa zona, para atraer público, están haciendo esta actividad. Si se encuentran ustedes alguno de ellos que los desconozca por ser sin techo, algún snob, coman rápido y en sumo peligro de expulsión, digan que son una instalación, una obra de arte más, andante. Siguiendo con las noticias para los sin techos, el grupo de científicos de la Casa de la Mochila, este grupo tan seleccionado, nos han enterado, se han enterado ellos también, que los macrobióticos recomiendan la hoja de la moringa, que posee más del 40% de proteínas. Tiene más de 7 veces de vitamina C que la naranja. Y multiplica por 4 la cantidad de calcio de la leche. Un superalimento. Acompáñelo con pétalos de flores del jardín de la banca donde pasen la noche. Sin olvidar un trago de agua de su fuente predilecta. Bon appétit, Parnas. Recordemos que cuando se hacen las exposiciones en las galerías, en alguna cuestión de libros, sobre todo en la parte de galerías o de museos, normalmente nos ven mal, ¿no? Pero si se encuentran en ese caso compañeros sin techo, diga usted a ese snob o a ese desconocido que se le acerque, que usted es un rico excéntrico, que al entrar a la galería ve lo expuesto con cara de entendido. Si te pregunta sobre arte y no tienes idea de lo que te habla, dile que eres un ready-made, ducha en planos, es decir, uno que no tiene por qué aceptar las reglas del arte actual. Y rematas alegando que valoras lo dadaísta. Joder. Si te llama la atención por tus zapatos rotos, dile que son calzado perforado de Armani. Y su mochila vieja, que es una Marc Spencer única. En caso de traer bufanda, que es de Missoni. ¿Ves? El comedor del Carmen recibirá 2.5 toneladas de alimentos. Como siempre, este comedor destacándose y sobra la gente que quiere ayudarlos. La banda ciudadana Civi 27, que en los 70 causó furor, pasa a ser de sexo libre. De su trabajo se podrán agregar, como siempre, otra oportunidad más para una buena comunicación. Navegato de Radio Topo, escuchar, hablemos de la red. Grata noticia, el premio concedido a Quino, creador de Mafalda. Por cierto, vean en nuestro Facebook de Con la Casa de la Mochila la caricatura que el grupo de creativos sin techo hizo sobre él. Para los que les gusta comprar por internet ropa, sepan que mueve 300 millones de euros en el mercado nacional. Ebay sufrió un ciberataque y pide a sus seguidores que cambien su contraseña. 128 millones de clientes, nada despreciable. Metani Muta tiene más seguidores que la mayoría de celebrities o famosos, con apenas 18 años simplemente explicando forma sencilla de vivir. Aquellos estudiantes que toman apuntes a mano procesan mejor la información que los que anotan en ordenador móvil o tablet. ¿Por cuánto tiempo será? Me pregunto. Felicitamos al maestro José Peña por la excelente labor periodística en Lisboa, con 3 unidades móviles de las 10 de que con la Casa de la Mochila los resultados los dijo este pasadólogo visionario del pasado, Abur. Bueno, pues más con las noticias ya del fin de semana. Y empiezan con esta frase que está muy conocida de "Pan en el mundo, que me quiero bajar". Muy conocida y cantada y salida de la boca de una niña dibujada en una viñeta publicada en muchos periódicos. Creación de Quino, dibujante y humorista argentino que este año recibió el premio Nobel. No. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. ...50 años cumple Mafalda y sigue siendo la cría que con el sentido común de su creador y la sencillez de sus ojos infantiles no comprende ni acepta esta complejidad de lo sencillo. Os ofreceremos algunas de sus conclusiones y dudas, junto con algunas de las mejores frases del mandatario más pobre del mundo, Pepe Mujica, presidente uruguayo en su discurso en la ONU, y en la actualidad propuesto para el Nobel de la Paz por su proyecto que legaliza la marihuana. Adelante, Vicky. Adelante, Vicky, dinos algo de Quino y de Mafalda. Deja de instalarse en los recuerdos y mira con energía al presente y el futuro, porque lo mejor está por llegar siempre. O como diría Mafalda, no es cierto que todo tiempo pasado, que mejor lo que pasaba era que lo que estaba peor todavía no se había dado cuenta. Pepe Mujica dice: cargo con una gigantesca deuda social y con la necesidad de defender la Amazonia, los mares, nuestros ríos de América. Mafalda, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Quino, una máxima perfecta para darse cuenta de dónde debes poner tu esfuerzo y tiempo en este mundo hiperconectado y estresado en el que vivimos hoy día. Pepe Mujica, prometemos una vida de derroche y despilfarro que en el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro. Quino, la actitud positiva lo es todo, hasta para dar en las narices a los demás. Mafalda, comienza el día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo. Y Quino, y por si te quedas duda, otra frase esta vez de Miguelito: yo lo que quiero que me salga bien es la vida. Pepe Mujica, enfrentamos el sedentarismo con caminadores, al insomnio con pastillas, a la soledad con electrónica. Como dijo el filósofo de Bajo Puentes, mañana será otro día. Sinbad. Pues eso ya sabemos, lo que es una forma de ver la vida y luego las críticas que nos da Pepe Mujica desde el Congreso de la ONU sobre la forma de ser americana, que a nosotros no nos va en absoluto. Igual que no le va bien a Cañete, que por fin sabemos dónde estuvo estos 6 días posteriores a su desnudez moral, y estuvo en Jaén, en ejercicios espirituales, vis a vis, con el cura de Canena, ese que decía que las mujeres en casa con la pata quebrada, debatiendo si debían o no incluir a sus madres en el concepto que tienen de las mujeres.

auditorio de Con la Casa en la Mochila, tenemos a un artista reconocido, inclusive ya salió mencionado en el Heraldo, y uno de los personajes que escriben ahí más famosos habló de la poesía de este de don Julio Donoso, este joven que se está destacando, forma parte de una tribu que se llama La Herradura Oxidada, inclusive editan su propio libro, hacen su propia literatura. Y ahora, para los compañeros que nos escuchan, para ese auditorio que ya llegan a dos, vamos a escuchar de su propia voz una poesía escrita por él, que se llama, ¿cómo, Julio? Espartaco. Dice así: si un día cualquiera como hoy, como mañana o como el día que fue ayer, me automutilo el corazón, no me molestaré en buscar responsable, bajaré con prisa hacia el supermercado, compraré menestra y olvidaré el pecado, leeré los mensajes de los paquetes de tabaco, me encontraré un paraguas y compraré un reloj, uno de pulsera y otro, mira, otro para donde estuvo el corazón. Ya no volveré a cambiar crucigramas ni enviar postales, lo haré a candidato y despreciaré desamparados, subiré en ascensores, en náufrago entre interruptores, renovaré el vídeo y la lavadora, mandaré a coser los botones, andaré a la luz de las farolas y me olvidaré la luna, combatiré corazón con cordura, seré un hombre de bien, haré cola sin no perder el tren, un ciudadano ideal, un vegetal intelectual, tendré tarjeta y dinero, una gabardina y un sombrero, tal vez sea extraño, al menos ya no gritaré, yo soy Espartaco, al fin podré decir que soy un esclavo. Recordemos que el hermano de Espartacos es Sparsandwich. Por cierto, la gente que recorre los bares, la vida nocturna de esta ciudad, conocen a este personaje, porque donde se ponen a hacer declamación, donde cantan los cantautores, ahí está este personaje. Gracias por escucharnos.